baby, baby, no puedo creer que tu amor lo tendré que perder para siempre. Dime, dime, yeah, que se fue tu amor. Si es así, terminemos hoy. Prometo no llorar. Si esto es realidad, ¿qué es lo que pasó? Que todo murió. Ahora ya me voy. Creo que entiendo bien. Sé que tu amor nunca mío. Tendré que perder para siempre. Dime, dime, yeah, que se fue tu amor. Y si es así, terminemos hoy. Prometo no llorar. Si es que realidad, ¿qué es lo que pasó? Que todo murió. Para pasear.